búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Intentamos arreglarlo. Pues ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta mesa que lleva por título El papel de la literatura en el periodismo rocker. En esta ocasión, de derecha a mi derecha, en este orden en que están, nos acompañan Antonio Malacara Palacios, Mónica Maristain Melusi y el señor Arturo Flores. Bueno, voy a hacer una breve vamos a empezar primero las damas. Entonces, Mónica Maristain es editora, periodista y escritora, nació en Argentina y desde el 2000 reside en México. Ha escrito para distintos medios nacionales e internacionales, entre ellos los periódicos argentinos Clarín, Página 12 y La Nación, así como para la revista Playboy, de la que fue editora en jefe para toda Latinoamérica durante 7 años. Ha sido colaboradora en las agencias EFE y DPA. En 2010 publicó La Última Entrevista a Roberto Bolaño y otras charlas con grandes autores y participó en la antología sobre la década de los 60, Lo Escrito Mañana. Realizó la antología El Último Árbol, Cuentos de Navidad, 2011. Su entrevista a Roberto Bolaño integra los libros póstumos dedicados al célebre escritor chileno, entre paréntesis y Bolaño por sí mismo. Es autora de El Hijo de Mr. Playa, la biografía de Roberto Bolaño y el poemario Drinking the Lotus. Además, escribió los libros En el Nombre del Fútbol, El Club de los 100 Futbolistas, El Club de los 100 Futbolistas volumen 2, El Club de los 100 Futbolistas Latinos. Bueno, ella es Mónica Maristain. Gracias. Bravo. Después, aquí a mi derecha, está Antonio Malacara, que, bueno, él ha colaborado en diferentes revistas, México Canta, Teleguía, Conecte, Rock Poster, Las Horas Extras, Musiguía, Rock Pop, Acústica, fue su director de 1982 a 1984, etcétera, La Necia, Acento X, Cráneo, Conversa, Music Live. Ha colaborado en El Nacional, El Día, El Sol de México, Uno Más Uno, La Jornada, de manera intermitente y actualmente es columnista de la misma. Entre los libros que ha publicado tiene Elvis, Mi Realidad, El Tri, A la Hora de Dora, El Catálogo Subjetivo y Segregacionista del Rock Mexicano, De la Libertad en Pequeñas Dosis, Notas de Jazz, Alfredo Arcos, El Hombre de las Maravillas, Catálogo Casi Razonado del Jazz en México, Juan José Calatayud, Modelo para Armar, Viaje al Fondo del Jazz, Eugenio Tusén, Las Tangentes, El Jazz y la Academia, y el último, el más reciente más bien, Subversión y los Hechos, 200 Bandas de Jazz. Ha hecho cosas en rock de radio, en Radio Fórmula y Forum también en Radio Fórmula. En televisión, Los Autores del Cambio, Alta Tensión, Videocosmos, Sábados de Rock and Roll, Rocks, el último en el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Ha impartido los cursos de Historia General de las Cosas del Rock, Historia General de las Cosas del Blues y el Rock, el Blues y el Rock Más Allá de la Música. Ha organizado eventos como el Sol de Neón, ¿organizado o participado? Organizado. Organizado el Sol de Neón, Pioneros del Jazz en México, Viaje al Fondo del Jazz, Festival Nacional de Jazz, Los Pioneros del Jazz en México, Y por último, el concurso de bandas beatiles de jazz, donde fue miembro del jurado del 2013 a 2014, Antonio Malacara. Al final está de la mesa Arturo Flores, nació en octubre del 78 en el DF, estudió licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UNAM, con especialidad en periodismo escrito. Inició su carrera como reportero de espectáculos en el diario deportivo Este. Se ha desempeñado como articulista para revistas musicales y de espectáculos como People en Español y Touch, La Mosca en la Pared, Nuestro Rock, Revolver, Marvin, Indie Rocks y Cuadro, entre muchas otras. Fue coeditor de la sección Circo del periódico Record durante 2 años con especialidad en música. Ha entrevistado personalidades tan disímiles como el candidato presidencial Gabriel Cuadri, el actor John Malkovich, los músicos Marilyn Manson, Steve Harris, Iggy Pop y los escritores Vicente Niñero y José Agustín, además de haber realizado diversas coberturas en el extranjero como el Festival Coachella 2010 y Festival Download Monsters de Rock en Inglaterra en 2009. Ha publicado 2 libros de cuentos, Cuentos de Hadas para No Dormir y Como una Sombra Vil, Macabras Fantasías de Maniatos Decibeles, ambos con el Instituto Mexicano de Cultura, así como la novela Te lo juro por Saldo, ganadora del Premio Nacional de Novela Justo Sierra Ruini, además de Provocaré un Diluvio en 2011, inspirada en sus días como manager de la banda de heavy Mystica Girls. Actualmente es editor en jefe de la revista Playboy México. En 2011 obtuvo una mención honorífica en el Premio de Periodismo Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo con el reportaje La Dignidad Viste el Negro acerca de las mujeres tatuadas. Escribe más y mejor de día porque le da sueño. Es Arturo. Pues muy bien, bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy y le vamos a dar la palabra precisamente a Arturo, que no por ser el más joven es el de menos experiencia. Hola, buenas tardes. Ay, bueno, esto no le pasó a las manos. Pero bueno, yo preferí escribir algo, independientemente de que al rato tengamos un diálogo, porque dije, bueno, si era de literatura y periodismo, pues vamos a escribir algo, ¿no? Y está muy influenciado por los últimos debates que hemos tenido en las redes sociales acerca de cuestiones de periodismo. Se llama Perdona a los periodismo que no saben lo que hacen. ¿Cuál es el papel de la literatura en el periodismo rockero? Y la respuesta es igual que la lepra, el mal aliento, una imagen gigante de San Judas Tadeo en los brazos de un creyente que te pide que te moches para el saltito. Es imposible ocultarlo. Escuchen cómo describió Pablo Espinosa un concierto de los Ramones en las páginas de La Jornada. Slam un soplo denso, slam arrojo de bisontes, slam choque de troncos y de plexos. Slam crítica ácida, slam no es cotorreo, slam bolo pastoso, slam sudor, slam entrechocar de piernas y antebrazos. Slam pau, slam mocos, slam criga, un dolo tarramangani, slam pum, slam knock, slam chingadazo, slam órale, slam madrazo, slam la música saliendo de los cuerpos, slam golpe, slam navegar por encima de los cuerpos, slam un clavado desde el proscenio hasta la banda, slam carne de cañón, slam tumbos, slam frenesí, slam, slam, slam, slam, slam, slam. Y así Víctor Roura rindió cuenta de su presencia en una rueda de prensa con Alice Cooper en las páginas del Financiero. Los punqueros mexicanos, también presentes en la rueda periodística, se jactaron de un buen inglés y no dejaron de pronunciarlo haciendo ellos mismos, sin necesidad de traducciones, las preguntas a Cooper. Mientras en Florida no se quiere el castellano como segundo idioma, aquí los juniors desean implantar el inglés como lengua oficial para estar a la altura de los superstars. Pero Alice Cooper los miraba con detenimiento e incluso se burlaba de ellos, corrigiéndoles la pronunciación. Y aquí viene una de mis favoritas, la descripción que Jordi Soler, el alguna vez locutor de Rock 101, ofreció de Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, en la crónica que escribió acerca de la entrevista que le hizo a principios de los 90. En un Love Seat, con la misma media ciudad toda encendida a sus espaldas, estaba Slash, los pantalones navajeados a la altura de las rodillas, botas condecoradas de plata, la greña cubriéndole los ojos. Ordenaba telefónicamente al room service una especie de cena constituida por red enchiladas y un poco de champaña. Nada como cenar así un martes, con tantas luces a tus pies. Slash terminó su pedido. Nos saludó y nos invitó a sentarnos en la pequeña sala que presidía. En la mesa de centro acomodamos la grabadora. Quedó junto a la media botella de Jack Daniels que le daba el toque familiar a la salita. Slash empezó a hablar, en un tono inusitadamente disminuido. Casi había que acercarse para entender lo que decía. Increíble que este gran productor de ruido hable con ese volumen. Y de pilón, súmense la reseña que Javier Velasco hizo del Silencio, el tercer disco de Caifanes, para El Nacional. Es el mediodía del sábado, hace un calor repugnante y la casa de Saúl es tomada lentamente por un ejército de sonidos y silencios que tienen la elocuencia de las balas y el poder de las plegarias. Una, dos, tres, cuatro. Las canciones van escalando las almenas del cerebro con la descarada intención de prenderle fuego al alma. Basta. Solo de añadir que cuando adolescente y más tarde estudiante universitario, textos como los anteriores me he de acoger a un lugar común literalmente porque no encuentro algo más original, volaron la cabeza. Decidí que quería ser periodista porque yo quería hacer lo que ellos hacían. Yo también quería iniciar incendios en la imaginación de una persona con la ayuda de las palabras. Que me gustaba y me sigue gustando el rock and roll, o como carajos quieren que se llame eso que cabe sencillamente dentro de la acepción de música, no cabe duda. Pero de que no basta con que te guste el rock para ser periodista rockero, también estoy convencido. Sé que decepcionaré a unos cuantos y me ganaré la antipatía de otros, pero estoy convencido que escuchar música representa menos de un tercio del camino que hay que andar para convertirse en periodista musical. Me gusta más ese término que el de periodista de rock, porque no solo de rock vive nuestra hambre. Escuchar música cualquiera lo hace, no tiene mayor mérito ni complicación. Es de hecho uno de los placeres sublimes que encierra cualquier arte, que no se trate de otra cosa sino de permitir que te entre por los sentidos, conmoviéndote hasta que te quieras arrancar con los dedos las entrañas. Igual me pasa cuando leo un libro o veo una buena película. Me tumbo en el sillón para dejarme invadir por su grandeza y me vale madre que al mundo se lo lleve la chingada. Para dejarlo en claro, la dificultad de la música radica en quien la compone, no en quien la escucha. Es el músico quien se desvela, se desangra, ayuna y se desespera por acomodar las notas en el pentagrama de manera más o menos coherente hasta que consigue estremecer al mundo con ayuda del sonido. ¿Le suena familiar? Sí, porque de eso se trata, o se debería de tratar el periodismo musical, de contar una historia. No importa si es la crónica de un concierto, la entrevista de un grupo o la reseña de un disco. Nuestra encomienda estriba en explicarle a un lector de qué rayos se trata, qué suena y cómo se ve. Sí, porque la música también entra por los ojos y la nariz y la boca, y hasta en forma de una espada de hoja templada que te parte en dos el estómago. Nuestros esfuerzos deberían estar dirigidos a que cada pieza pergeñada, parida literalmente en nuestro monitor, debería concentrar suficiente luz para iluminar una caverna. Es decir, que a un gran disco debería corresponder un gran texto periodístico que dé cuenta de él. Pero lo que muchas veces se encuentra en páginas y pantallas son maquinazos ilegibles que, si de música se trataran, sonarían como una sinfonía de Beethoven ejecutada por un mandril emborrachado con brandy. Durante el desarrollo de este seminario he seguido las ponencias de mis colegas. Varios han hecho hincapié en la importancia de escuchar bandas nuevas para ser periodista de rock, y sí, estoy de acuerdo. En conocer la historia de la música, también lo segundo. Inclusive hubo quien se atrevió a decir que la ortografía no importa porque existen los correctores de estilo. Ahí sí de plano no concuerdo. Y estas líneas van para los más jóvenes que dicen que quieren ser periodistas de rock. Suscribo al colega Javier Hernández Chelico cuando estampó en su muro de Facebook: para ser periodista de rock hay que ser más fan del periodismo que del rock. Señores, si ustedes son más fans de la música y peor aún, si quieren ser periodistas de rock porque les gusta muchísimo el rock y no conciben la vida sin él, mejor deberían ser músicos. Porque entonces sí, se están valiendo del periodismo para escuchar música, y créanme que no es necesario. Lo pueden hacer sin necesidad de vomitar esos engendros letrísticos sin pies ni cabeza, ni acentos, ni gramática, ni el más mínimo respeto por la más elemental comunicación, que a menudo me encuentro en revistas, diarios y sitios de internet. Si tanto les gusta la música, háganle un favor, escúchenla y absténganse de escribir sobre ella. No es justo para los músicos que destrocen ustedes en cuatro líneas lo que a ellos les costó tanto sudor construir. Hablaré de mis influencias y sé que muchos de ustedes, por respeto a mí, no a mis influencias, harán una rechifla silenciosa. Pero cuando leía de adolescente, y aún hoy, a Hugo García Michel, Fernando Rivera Calderón, a Javier Velasco, a Eusebio Rubalcaba, a Jordi Soler, a David Cortés, a Oscar Sarquís, a Pablo Espinosa, a Juan Villoro, a Adriana Díaz Enciso, a Mónica Maristán y a Antonio Malacara, no pensaba que quería escuchar los discos de los que ellos hablaban, porque al final tengo coincidencias y desencuentros en cuanto a gustos con cada uno. A García Michel le chocan los Caifanes y a Mónica no le entra Calle 13, ambos grupos que a mí me fascinan. Pero sí, pensaba, carajo, yo quiero escribir como ellos de la música que a mí me gusta. Para eso sirve la literatura. Entiéndase esta como, y abren comillas, el arte que emplea como medio de expresión una lengua, según el diccionario de la Real Academia. y música es, de acuerdo con el mismo libro, una sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Hasta donde sé, los periodistas de rock utilizamos la palabra para hablar del sonido que hacen otros. Entonces, ¿por qué los más jóvenes que se acercan en las generaciones más recientes a ejercer el periodismo de rock desdeñan o minimizan el dominio de la palabra y ensalzan el conocimiento del sonido? Ayer por la mañana pregunté en el periodista en el grupo de periodismo de rock al que pertenezco en Facebook qué se necesitaba para ser un buen periodista de rock. Varios colegas mencionaron cualidades como la responsabilidad y la disciplina. Otros de plano dijeron que había que estar abierto a escuchar cosas nuevas y hubo quienes sostuvieron que había que tener contactos y hacer buenas relaciones públicas. Pocos y ninguno de los más jóvenes se inclinó por la lectura y lo que de ella se desprende, la buena redacción y la respetable ortografía. Fueron los viejos, entrecomillado, quienes pusimos estas cualidades como primera bandera. Me dio tristeza, lo confieso. Como dije al principio del texto, la mala ortografía es como el mal aliento, la lepra y una estatuilla de San Judas. No se puede ocultar. Quienes la tengan no deberían atreverse a salir de casa ni mucho menos ejercer el periodismo. No veo que los periodistas de política digan que para ejercerlo haya que escuchar a muchos políticos o que los reporteros deportivos sostengan que deben cumplir con la misión de apoyar a jóvenes deportistas. Nosotros estamos aquí para escribir de la música y para ello necesitamos dominar el idioma. Ya veo muchos jóvenes invertir horas en escuchar música, en intentar acreditarse para un concierto y en tomar miles y miles de fotos desde la valla a donde los RP suelen arrinconarlos como reces. Con la memoria no retiene ni una sola imagen, ni mucho menos se ponen a leer tres cuartillas como mínimo antes de redactar una sola línea. A ninguno lo veo analizando libros, revistas, desmenuzando los textos de otros periodistas para comprender de qué están hechos, cuál es la voz narrativa de una crónica y el punto de vista de una entrevista. No los encuentro entrenándose para hacer preguntas inteligentes, ni ideando historias para contarlas a manera de reportaje. Les preocupa mucho más escuchar el nuevo disco de fulano o sutano, lo cual, insisto, no está mal, para eso, pero eso cualquier fan lo hace. Ustedes, si quieren escribir, ¿por qué toman a la ligera su preparación? ¿Le ponen el mismo empeño a conocer las reglas de acentuación que acumular listas de reproducción en Spotify? ¿Se esfuerzan por rehuir a lugares comunes y muletillas, como desdeñan a los viejos periodistas porque no les gustan las bandas nuevas? Si de verdad quisieran dedicarse a esto, tendrían en las revistas de antaño invaluables textos de consulta y no montones de papel con los que algunos se limpian el trasero. Perdona a los periodismo que no saben lo que hacen, necios que deberían venerar a la coma y el punto por encima de las guitarras, o por lo menos antes. No es lo mismo periodista de rock que melómano, ni hace falta ser lo primero para ser lo segundo, pero sí hace falta ser escritor, entiéndase como el que escribe, para siquiera aspirar a tocar el periodismo y la literatura, y nunca quitarse de encima la humildad del aprendiz. De verdad que si los músicos tomaran tan a la ligera la música como algunos periodistas de rock toman al lenguaje, no tendríamos nada de qué estar hablando. Gracias. Macizo, bueno, pues, me gusta. Bueno, vamos a continuar. Ahora es el turno de Mónica. Mónica Merzain, adelante. Bueno, antes que nada, me gusta mucho estar en la Alicia. Estaba tratando de recordar las veces que estuve. Todas fueron muy pocas, pero todas muy significativas. Con gente que ya no está, como Rita Guerrero. Recuerdo haber estado en la puerta una noche con Santiago Feliu, y que acaba de fallecer muy joven, muy triste su muerte, y estuvimos juntos en la puerta de la Alicia, me acuerdo. Tengo una foto que testimonio. Me gusta mucho estar acá y encontrar el lugar más lindo que nunca, la verdad. Me encanta estar acá también con David, con Arturo, con gente, con el Chava Rock, al que admiro profundamente y quiero mucho. Y que me hayan invitado a hablar de rock, porque siempre me invitan a hablar de muchísimas cosas, de fútbol, de Playboy, de las mujeres desnudas, de la literatura fantástica, lo que sea, pero nunca de rock, y en realidad el rock a mí es lo que más me gusta, creo que una de las cosas que más me gusta en la vida. Hace poco, con un amigo muy malo, él se dice amigo mío, pero llegué a la conclusión de que me odia, le digo, es que yo cuando sea vieja voy a ser como Violencia Arriba, ¿no? Que es un personaje de Peter Capusotto, un cómico de Argentina. Y ella es una mujer ya entrada en años que tiene un vaso de whisky en la mano y asegura haber inventado el punk en la Argentina. Y este amigo mío me dice, ya sos Violencia Arriba. me hizo tomar cuenta de esa realidad. Y sí, soy una vieja rockera. No, me falta el whisky, pero de vez en cuando hay alguna ginebra, que es mi bebida preferida. Esto es el toquín. Por eso no escribí, pensé que íbamos a hablar y Arturo ya nos dejó, a mí por lo menos ya me dejó fuera de combate, pero no obstante, eso quería decir algunas cosas que venía pensando y que vengo siempre pensando. Yo hace 15 años que vivo en México y siempre el pensamiento gira alrededor del rock, de la literatura, del periodismo, que son los temas que a uno lo hacen levantarse de la cama todos los días y salir a buscar el trabajo, ¿no? Son las cosas que finalmente forman parte sustancial de mi vida. Cuando yo llegué a México hace 15 años, era la tierra prometida para mí. Ustedes, algunos eran jóvenes, pero se acordarán lo que era esto en el 2000, el mundo iba a cambiar, México iba a cambiar para siempre. Y había conciertos en las calles, me acuerdo haber estado sentada tomando una cerveza en el Corona y al lado mío Manu Chao, y yo lo había entrevistado a la tarde, y ven, siéntate, y el mundo cambiaba, y es el año que salió Californication, que salió el disco maravilloso de Carlos Santana, al que siempre le digo cuando lo vea que si se quiere hacer argentino que se haga, porque los argentinos lo queremos mucho más que los mexicanos, que siempre lo critican. Salió Supernatural, me acuerdo que salió Flaming Pie, un gran disco de Paul McCartney. Está mal, otra vez salió el disco de Buena Vista Social Club. Entrábamos al nuevo milenio con muchas esperanzas. En ese momento creo que era alcaldesa Rosario Robles y había hecho un concierto de heavy metal en el museo en el Monumento de la Revolución. Yo me había hecho ya amiga de Queso, de Resorte, ya estaba ahí, yo ya metida, no era tan viejita, pero igual era como la viejita rockera metida entre los grupos. Y me llamaba poderosamente la atención que en un concierto de heavy metal al aire libre, al pleno mediodía, no había violencia, no había, no sé si tú te acuerdas de ese festival, que transcurrió, pero de una manera prodigiosa. Luego vino el concierto masivo, tremendo, de Café Tacuba en el Zócalo, y era una cosa impresionante porque hacían los mismos chicos, hacían las filas para que fueran entrando de una manera ordenada, casi militar, diría yo, si no fuera porque militar es una palabra que tiene feas connotaciones y hoy particularmente más. Pero fue un concierto que era imposible reunir a tanta gente de forma tan espontánea sin que hubiera un solo incidente, y no hubo un solo incidente. Yo tengo memoria de ese México cordial, de ese México esperanzador, de ese México donde no había la guerra del narco y la música fluía. Fue la época que se hizo el disco de los rockeros con Celso Piña, que en día 7 le dimos la portada, un disco masivo de rockeros con el rey de la cumbia, pasaba todo. Y todo eso, los grupos de Monterrey, estaba Inspector, estaba El Gran Silencio, una lista impresionante, Jumbo, que ahora volvió, qué gran grupo Jumbo, estaba Zurdo, es decir, todo eso que en ese momento bullía, se juntaba para conformar un gran espacio para la música nacional, popular y joven. Y entonces ahora estamos hablando de música y de rock y literatura, que para mí es como construir o describir una relación truncada, no porque la literatura no lo quiera, sino porque el rock no lo ha querido, ¿no? Desde ese tiempo hasta ahora, y desde, yo supongo, por lo que hablo con los periodistas más grandes y los músicos más grandes, desde Avándaro hasta ahora, el rock y la literatura, el rock y el periodismo han tenido una relación en México muy, muy trunca y muy despareja, y no se ha contado la épica de este movimiento, por lo tanto el movimiento no persistió. Y por otro lado, yo también tengo, aparte de criticar al periodismo de rock de México, tengo una gran crítica para el público de rock de México, ¿no? Es un público apático, es un público que no suele ser leal, es un público que vive comparando todo el tiempo a su creación cultural con Estados Unidos, con Inglaterra, de donde por supuesto todos abrevamos y todos nos creemos grandes conocedores, ¿no? Yo soy el Pink Floyd, de Pink Crimson, de, no sé, a mí me gustan de los nuevos, me gustan muchísimo, muchos grupos. Sin embargo, el gran golpe para mí que me hizo enemistarme para siempre, creo yo, espero que igual no le importa al público de rock mexicano, lo cual está muy bien por otro lado, fue el último Vive Latino, ¿no? Es decir, esta cosa de llenar un espacio en donde el rock estaba ausente y donde por una fórmula absolutamente comercial se erigieron los reyes de la música popular, los Tigres del Norte, en un espacio donde se supone tiene que haber el rock, para mí fue una afrenta, digamos. Algo como suele decir Enrique Bunbury, que lo arreglamos en la esquina con espadas o ametralladoras, ¿no? Digo, yo no soy, yo acuérdense que soy violencia arriba, como que la paz no es mi mensaje. Hablando en serio, sí realmente lo sentí como el último golpe mortal que era asestado por el propio público al movimiento del rock en México. Esto lo digo porque, bueno, ustedes saben que en Argentina el movimiento más importante de la música popular de los últimos 40 años ha sido el rock. Por supuesto que yo creo que, y lo digo muy argentinamente, por supuesto, me perdonarán mi falta de modestia, creo que es el movimiento de rock en español más importante de nuestro universo, digamos, ¿no? De nuestro idioma. Y eso se dio por cuestiones absolutamente sociológicas, no se dio por una cuestión de que chingones somos los argentinos, sino que, bueno, hubo una guerra de Malvinas, una dictadura, hubo la prohibición de escuchar música en inglés, y eso generó que los músicos under, digamos, que vivían en el under, tuvieran que llenar los espacios, lo llamaban como si fueran, no sé, Billy Idol, a llenar los espacios de las radios y las televisiones porque no se podía pasar música en inglés. Así se fueron haciendo grandes tipos como Charly García, como Luis Alberto Spinetta, como Lito Nevia, ¿no? Que dieron después origen a los que ustedes ya conocen un poco más, como Fito Páez, como el recientemente fallecido Gustavo Cerati. Es una cuestión, el rock, el folclore y el tango en ese momento eran considerados como géneros de la reacción, digamos, de la derecha. Entonces los jóvenes crecíamos, los adolescentes, los niños de la dictadura crecíamos con, encendías la radio y escuchabas a Spinetta, ¿no? Es como si acaba pasara lo mismo con Caifán. Lo que yo encontré cuando llegué a México, por supuesto que, perdón, ese movimiento fue acompañado por una gran legión de periodistas, de revistas, y se fue construyendo esa épica, la narrativa del rock se fue haciendo escrita, ¿no? Mediante revistas, los programas de radio, los programas de televisión, libros. Cuando yo llegué a México me encontré en un gran desierto en eso, y sin embargo cada vez que yo me encontraba con alguien y conocía a alguien, quería hacer un libro, ¿no? Yo quiero hacer un libro sobre el Mastuerzo, yo quiero hacer un libro sobre Jaime López. Es decir, hay miles de personajes, miles de historias que contar en el rock y nadie las cuenta. Es decir, no hay una narrativa, salvo por supuesto honrosas excepciones, pero no es lo usual, digamos, acá no se cuenta lo que pasa. Y tanto no se cuenta lo que pasa que hay incluso hasta una reacción despectiva con los propios artistas. Es importante que el público siempre cuestione a los artistas, eso es muy importante, que sea crítico. Pero, digo, si yo voy y pago una entrada y voy a ver un concierto, un festival de rock donde el grupo principal es Los Tigres del Norte, no sé si después voy a tener como la cabeza clara para rechazar y ningunear a un músico de la talla de Saúl Hernández, por ejemplo. Está de moda acá, en México es muy usual ser muy despectivo, insultar incluso, si se presenta la oportunidad, los músicos nacionales. Es decir, no hay nada, yo tampoco estoy a favor de la idealización total, ¿no? Yo no soy, quiero decir, hay músicos como Luis Alberto Spinetta que sí me perdonarán, es que es como, murió y fue como una muerte personal para mí, es decir, es difícil que yo le sea crítica con su obra y es probable que tenga en toda su vasta discografía algún que otro disco que no sea tan bueno, pero la dimensión, por ejemplo, de un artista como Luis Alberto Spinetta excede, digamos, la crítica. Más allá de eso, por supuesto que soy crítica con Fito Páez, con Charly García, con un montón de artistas que me formaron y que sin embargo tienen como sus momentos bajos, ¿no? Eso no quita que los venere, que crea que, como decía Miguel Cantilo en la época de la dictadura, si no fuera por la música no nos salva ni Tarzán. Y yo creo que México, si bien no tuvo una dictadura, sí, por supuesto que tuvo momentos en donde si no fuera por los músicos, a este país, a esta juventud, no la salvaba nadie, ¿no? Yo creo que hay músicos muy importantes y una narrativa que contar que no se cuenta. Hace muy poquito, en 15 años, pude finalmente entrevistar a Saúl Hernández, que yo no lo conocía. A mí me pasa mucho, muchísimo, subirme un taxi, subirme un camión, escuchar las canciones de Caifanes y decir, ¿dónde estaba yo cuando esto se hizo? Porque me parece impresionante. O sea, me parece que un nivel de composición muy alto, digamos, en lo que se entiende como música nacional y popular, digamos, ¿no? Sin embargo, a lo largo de estos 15 años, lo que más escuché contra Saúl Hernández y el proyecto de Caifanes, Saúl Hernández es el compositor de las canciones, salvo, por supuesto, todo esto, honrosas excepciones, insultos, ¿no? Y una construcción despectiva alrededor de las propias manifestaciones artísticas, que yo la expreso en Saúl porque hace muy poquito lo vi y para mí fue como muy importante poder entrevistarlo. Es una figura central del movimiento de la música de rock en este país, ¿no? Es decir, no es probable que ya no cante como antes, es probable que se le vaya la voz, se le venga la voz, es probable que sea como un rockero a la usanza antigua, que se recluye, que es misterioso, sin embargo yo, y que forme parte de un negocio donde se mueve muchísimo dinero también, el rock es así, porque si vamos a analizar el rock, también tenemos que analizarlo desde el lugar del negocio, desde el lugar del dinero que mueve y tal, ¿no? Porque acá ninguno es un romántico perdido, no creo que mis compañeros estén por ese lado y estemos hablando solo de literatura y solo de poesía en el rock, ¿no? Así que todos los que están acá, yo sé que tiene muchísima razón Arturo con respecto a la gramática y a la escritura del rock, pero me gustaría dejar este mensaje, que más allá de la forma con la que empiecen, ojalá, las nuevas generaciones a construir esa narrativa, digamos, a contar lo que pasa acá, ¿no? Porque es importante que venga Damon Albarn, es importante que venga Jack White, ¿no? Qué maravilla. Pero también es importante, y no lo digo desde un espíritu nacionalista, ¿no? Pero sí me gusta ver qué está pasando a mi alrededor, digamos, ¿no? Y hay muchos chicos y mucha gente haciendo cosas importantes. Me gustaría dejar este mensaje, hay mucho que contar. Hay muchos personajes importantísimos en la música popular mexicana que merecen una revista, que merecen un libro, que merecen una nota. Ya después veremos cómo la hacemos, ¿no? Es importante escribir bien y saber contar, eso ya cada uno se encontrará con su hoja en blanco, pero uno de los grandes refugios del periodismo contemporáneo que está en franca extinción, digamos, son los libros, ¿no? Y la estadística muestra que en México no se leen libros de música, ni siquiera el de Sting, que fue una biografía muy, muy, muy bien escrita por el líder de Police, se vendió. Entonces, todos nosotros hemos hecho libros, algunos hechos relacionados con la música, como en el caso de David, pero tiene que haber más, tiene que haber mucho. Si ustedes léanlo y compren, y cómprenlos y lean y sepan, lo importante es que son personajes como el Mastuerzo, personajes como Jaime López, cantantes, compositores, gente de sonido. Estamos lamentando últimamente, algunos de ellos se van sin poder contar lo que han pasado. Recientemente me contaba el Chava que acaba de morir el asistente del representante de Café Tacuba. ¿Cuánto tendrá para contar? Café Tacuba es una de las mejores bandas, no de México, del mundo, y esto es, coincido con Santa Blaya, ¿por qué hablamos de Radiohead si podemos hablar de Café Tacuba? Y sí, sinceramente creo así, a lo mejor soy muy naif y a lo mejor sueno muy nacionalista, pero va a pasar mucho tiempo hasta que yo me reconcilie con el público del rock mexicano, porque creo que entre esta historia de rock, literatura y música, periodismo también, los que están en deuda son el público, son los aficionados, para mí. Gracias. Ya oyeron voces. Bueno, ¿qué queden inscritas aquí en uno de los muros de la Alicia esta frase, que conste que la dijo Mónica, que fue que para ella y para otros fue una afrenta que los Tigres del Norte hayan estado en el Vive Latino. Bueno, después comentaremos esto y ahora vamos a darle el turno aquí a Antonio Malacara, por favor. Toño. Gracias. Antes que nada, yo me tengo que declarar romántico perdido. Soy un romántico perdido, confeso. Yo cuando empecé a escribir de rock, nunca lo hice porque no había dinero siquiera en el rock. Ni siquiera aquellos que vendían más de 10 discos en el país, cuando aparecían discos, estoy hablando por allá de 1974, tenían esa idea de rock. Recuerdo incluso cuando llegamos a proponer un primer programa de rock a La Pantera, Radio 590, donde se programara algo de rock mexicano, era el tío de un amigo, el que estaba ahí en la gerencia, y le dimos ternura, ni siquiera se encabronó el güey, le dimos ternura. Sí, éramos unos chamaquitos ahí queriendo, pero bueno, éramos románticos, románticos perdidos. Bien, la literatura, cuando me invitó David Cortés hace meses a participar en estas mesas, me dijo que me iba a tocar en algo que se llamaba literatura y rock. Y yo le dije que sí, me llamó la atención. Pensé que tenía yo que abordar los libros de Parménides García Saldaña, o de José Agustín, o de Juan Villoro, o de Federico Arana, pues la gente que escribe o que ha escrito de rock en este país y que al mismo tiempo ha hecho literatura, el mismo Víctor Roura, varios. Cuando se acercó esta fecha, le hablé a David. Hacía mucho que no hablaba yo con David, desde que los dos trabajábamos en la Universidad Pedagógica, él en radio y yo dando ahí algunas clases locas. Localicé su teléfono con trabajos, porque nos habíamos estado comunicando por correo, y le pregunté entonces, bueno, entonces tengo que hablar de la obra literaria de José Agustín y de Villoro y de... Me dice, no, dice, habla de lo que tú has hecho y de cómo pasaste de periodista a escritor y cómo hacer libros. Y me decepcionó un poco porque hubiera sido muy bueno hablar de la obra de toda esta gente, Es tremendo. Cualquier nota periodística de Javier Velasco en un suplemento del periódico Novedades, que ya desapareció, ya desde que Javier Velasco tenía 18, 17 años, hacía una literatura tremenda, que evidentemente ha ido depurando, pero que cualquier nota de aquella época o de la revista Acústica, a la que lo invitamos hace 3 milenios, era realmente de agasajo, o las traducciones que hacía, en fin, Parménides García Saldaña con su Rey Criollo, o José Agustín con su Pasto Verde, que no sé a qué se estaría refiriendo, pero o José Agustín con la Nueva Música Clásica, o con... Hay una novela de José Agustín que se llama Se Está Haciendo Tarde, que es en realidad un agasajo de principio. Es la crónica de un solo día, de un solo día de pachequeses, donde el mismo Mick Jagger es uno de los personajes de la novela. En fin, yo pensé que iba a hablar de esto y me emocionó, honradamente me emocionó. Incluso hasta empecé a releer algunas cosas. Bueno, cuando este güey me dijo que no se trataba de eso. Bueno, pues. Perdón, cuando. No. Hablaba de este güey, de Chava. Bueno, ¿qué es? Perdón. Mónica ya nos dijo que nos referimos muy despectivamente a la gente. Y perdón, que se siente el caballero. Eso es despectivo. Ah, perdón, dice, sí, tiene razón, Arturo, que es más despectivo todavía. No alucinemos mucho. Le dije a David, a mi buen amigo David, que de hecho me confiaba discos. Cuando yo hice un catálogo de discos de rock, iba a la casa de David y salía cargado con 40, 50 compactos y con la paranoia de que me fueran a asaltar, ¿no? Con los discos de David, independientemente de todos los valores que sabemos que tienen los discos en sus diferentes áreas, por la enorme confianza que este, si no te puedo decir caballero ni güey, ¿cómo te podré decir? David. Que este David me daba. Pero bueno, cuando él me invita, por supuesto, me da gusto, pero le dije, tiene 17 años que no escribo de rock, entonces es más ilógico que me invites a un seminario que se llama Rock y Periodismo. Yo tengo 17 años con una columna de jazz en el periódico La Jornada, y se me hacía un tanto deshonesto venir a hablar del periodismo y del rock. Pero me dijo, habla de lo que hacías antes de esos 17 años. Entonces, pues voy a platicar un poquito, pero antes, si me lo permiten, unos comentarios rapidísimos. De Argentina, cuando yo estaba chavalillo, escuchábamos el rock mexicano y escuchábamos el rock obviamente en inglés, pero cuando escuchábamos el rock argentino nos dábamos cuenta, y esto obviamente se ha ido refrendando por sí solo con los años, la enorme distancia conceptual solo de las letras que venían de la Argentina y de la que se hacía aquí en México. Porque si vamos a hablar de rock y literatura, una sola letra de Spinetta o una sola letra de Fito Páez sería un catálogo de buena literatura. La pura letra, independientemente ya de las pachequeses musicales que pueda cualquiera tener. Les cuento rápido que hace 17 años empecé yo con una columna de jazz porque hice una crítica. Yo tenía una columna en La Jornada que se llamaba Discoterapia, donde igual hablaba de tango, de música clásica, de trova, que de rock o de jazz. Fabricio León, el editor, viajó a Argentina, trajo el nuevo disco de Charlie García, que no me acuerdo ni del título, pero era un disco feo. Y me lo dio, porque como tenía yo la columna de Discoterapia, me lo dio para hacer la reseña, y yo ahí puse que, palabras más, palabras menos, puse que era imposible que Charlie García hiciera un mal disco, pero que este era de sus discos menores, y que este señor pensaba que cualquiera de sus crudas de cocaína o de alcohol tenía que hacer las discos y teníamos que aplaudírselas. Y Fabricio le dice, pero es Charlie García, güey. Y le digo, pero el disco está feo, créemelo, ¿ya lo viste? Dice, claro que ya lo oí. Le digo, pues entonces en gusto se rompen madres, campo. El disco está feo. Y lo discutimos mucho. Estuvimos ahí y se aceleró tanto la discusión, tan fuerte estuvo ya la discusión en una oficinita previa que tenía él ahí en Polanco, cuando La Jornada estaba en Polanco, que me dice, pues si no te gusta, cabrón, la puerta está muy amplia. Le digo, pues sí, no me gusta, y que me paro. Y ahí va yo a la salida, y una lucecita así me dice, acuérdate que tienes que comprar la leche. Entonces, me volteo y le digo, bueno, creo que tengo una solución. Y dice, ya ves, güey, claro que hay soluciones, chingada madre. Es un poco grosero, ya Chava sabe que es un poco grosero para hablar, Fabricio. Entonces, cabrón, que ya siempre hay, a ver, ¿cuál es tu pinche solución? Y le digo, hacer una columna solo de jazz. Le digo, porque en México no hay industria de jazz, no hay discos de jazz, no hay intereses económicos alrededor del jazz, entonces no voy a tener ninguna bronca con usted. Ya habíamos tenido él y una bronca fuerte alrededor de Oscar Chávez. Oscar Chávez en un tiempo hizo un disco que se llamó Los Tangos Prohibidos, de Argentina precisamente, donde Oscar Chávez hace una investigación tremenda y muy muy buena sobre los tangos que la dictadura militar en Argentina había prohibido, y los graba con un booklet, con un cuadernillo enorme como de 40 páginas, donde Oscar narra los porqués y los cómos las dictaduras militares en Argentina habían estado prohibiendo una serie de tangos, y él rescata esto, como lo ha hecho con mucha música tradicional en México, y los graba. Entonces yo pongo en la nota que hago de este disco, que era una investigación gigantesca, ¿no?, encomiable, pero que Oscar Chávez no sabía cantar tango. Y también me decía lo mismo el Fabricio, pero es Oscar Chávez, güey, pero no sabe cantar tango. Bueno, ahí nació la columna de jazz hace 17 años, y desde entonces me desligué porque aceptó que hiciera yo la columna de jazz, y me desligué profesionalmente, al menos en cuanto a escritura, del rock. Las noticias que yo tengo del rock son las que me llevan mis hijos. Mi hijo tiene 22 años, y desde que me dijo, como a eso de los 15, que los Beatles eran un grupúsculo fresa, que se debe ser, eres un pendejo. Le digo, en serio, tienes oídos de artillero, güey. ¿Cómo grupúsculo fresa? Pero él lo empezó a argumentar, y en fin, ya desde entonces como que no me daba mucha información. Ya en los últimos 2 años empieza a platicarme de grupos. Hay grupos bien interesantes, pero cuando yo le dije, mira, voy a hablar como viejito. ¿De qué otra manera puedes hablar?, me dijo el güey. Pero antes, Leo, nos faltaban dedos para mencionar a los supergrupos, a las superofertas conceptuales que había en el mundo. Y te pasabas de uno a otro en un instante. Leo, y ahora para localizar a esas superbandas, claro que las hay, pero cuesta trabajo encontrarlas. O sea, no es tan automático, no caen de los árboles como caían antes. Pero no sé de rock porque no lo escucho como debiera. Platico entonces esto de Argentina que quiero platicar, y algo de lo que mencionó Arturo también quiero hacer algunos comentarios rápidos. Maestro, hubieras llegado unos años antes y te hubieras dado cuenta del nivel de los puntos y las comas en el periodismo musical y rockero. Yo trabajé años en la editorial que hacía Conecte, Rock Poster, todas esas rolas, y se enojaban los compañeros porque trabajé como corrector de estilo, además de que escribía, trabajaba como corrector de estilo, y de repente cuando nos íbamos a echar la chela, decía, chingama la cara, si no somos la Real Academia, cabrón, ya deja de corregir tanto, nos metes en broncas con el editor. Pero bueno, hubiera llegado un poco antes, y él esa crítica hubiera estado... La dificultad de la música recae en el que la hace, no en el que la escucha. Yo ahí no estoy de acuerdo. La responsabilidad de la música recae tremendamente en el que la escucha. Creo que es fundamental cuando se cierra el ciclo en el que la escucha. La responsabilidad de la música es un tren... Yo dije complejidad. Igual, la complejidad de la música también recae en el que la escucha, porque es cuando en realidad el proceso, lejos de concluir, se retroalimenta y sigue circulando en espiral. Hablando de rock específicamente, ya hablamos de jazz, eso se duplica, ¿no? Luego, aquí apunté que García Márquez dijo en alguna ocasión que lo único mejor que la música es platicar de la música. Y que por eso es tan bueno todo esto que estamos haciendo. Luis Márquez, que en aquel entonces, cuando me lo dijo, todavía se llamaba Luis Gerardo Márquez, del grupo Árbol, de un grupo asasazo de Rhythm and Blues en México, el mejor hasta donde yo he escuchado, en una ocasión estábamos peleándonos a la chava. Bueno, no peleándonos, sino viéndonos así feo por la chava. Y él me dijo, pero ¿cómo te atreves a hablar de música, cabrón, si tú no eres músico? Y le digo, pero escucho música. Y lo único que doy es mi opinión de lo que escucho. Y si me pagan por eso, ¿por qué no lo voy a hacer? Pasó el tiempo, Luis se fue a radicar a Bélgica. Ahí he hecho ya varios discos. Le va bien, afortunadamente le va bien. Se reconcilió conmigo, me lee en internet, y vino este año junto con un equipo de camarógrafos canadienses y belgas a hacer en México, parte de un documental que están haciendo alrededor del mundo sobre la música de las ciudades. El documental se va a llamar The Music City, y en México me invitaron a mí para hablar de música, y yo se lo recordé, se digo, oye, güey, pues me invitas a hablar de música, pues no, que yo por qué chingados voy a hablar de música. Y ese hermano, eso fue hace muchos años, que la regada, que... Pero bueno, esto ¿por qué lo apunté? Porque aún el que no es músico, como apuntaba también de repente Arturo, no solo tiene derecho, tiene la obligación de hablar de música. Cuando a ti te está llegando ese mensaje, esa rola, en realidad tienes que completar el ciclo. Y si después de completar el ciclo te animas a escribir porque medio sabes por dónde va la sintaxis, entonces tienes la obligación doble de hacerlo. Y si no sabes escribir, tienes la obligación de platicarlo con los cuates y de estarlo... pues no tanto como filtrando, pero sí circulando, hacer que la música circule a través de lo que recibimos y a través de lo que no. Pero yo no iba a hablar de eso. Perdón. Aquí hice un apunte de Mónica. Santana debería ser argentino. Eso es muy tentador. Proponerle a Santana que se haga argentino, no creo que lo dudara mucho el güey. No, por diferentes factores, por la comodidad y... No es gringo. No, claro que no es gringo, aunque Dios no le ha especificado bien de qué nacionalidad es. Y entre los hippies, los hipitecas de México y los náufragos, yo tuve varios camaradas argentinos en aquella época que nos multiplicábamos los hipitecas en México, y ellos se decían los náufragos, no se decían hippies. Hubo una retroalimentación, es así, bellísima, de la cual todavía la buena voluntad y el amor, aunque sean palabras tan desgastadas, todavía se siguen ejercitando. Me invitó a la Universidad de Colima esta semana, me entrevistó la Universidad de Colima, Radio Universidad Diana Peña, porque están haciendo 43 entrevistas, tienen 43 testimonios sobre los 43 muchachos de Ayotzinapa. Y a mí lo que se me ocurrió decirles cuando me hablaron es que todos, o la mayoría, se gritan que todos somos víctimas. Y yo le decía a Diana Peña que yo siento que en realidad todos somos culpables, porque ¿cuáles víctimas? Somos desde que alzamos la mano, les tiramos para darle un billete al patrullero que nos detuvo, estamos siendo parte de una corrupción que de repente llega a estos pinches extremos. Pero yo no iba a hablar de eso, iba a hablar de la literatura. Dos minutos nada más. Cuando nos salimos de... Bueno, cuando nos corre René Clair de la revista México Canta, hace muchos años, no recuerdo exactamente qué año, pero era el 70 y algo, que nos corre... Bueno, corre a Víctor Roura, que era el director de México Canta, y a todos los que colaborábamos con él en esa revista. Entonces yo bajo el cerro, de ahí donde estaba, y me subo al metro Observatorio, y allí iba José Luis Pluma, la bruja. En el mismo vagón donde me subí, iba la bruja, y me dice, ¿a dónde vas? Y digo, pues nos acaban de correr, luego yo me imagino que a ti también. Y dice, sí, dice, pero vamos a Conecte, dice, ahí voy a decirle a Arturo Castelazo que te dé chamba ahí. A partir de ahí yo empecé, porque cuando estaba yo en México Canta no me relacionaba con los músicos. Yo estaba en otro viaje de literatura, de cine y de literatura, y no me relacionaba con los escritores, con los periodistas de jazz. Sabía que había gente importante como Óscar Sarquís. De hecho, cuando Óscar Sarquís llega a la revista México Canta, Víctor Roura le hace un reportaje especial a Óscar Sarquís porque llegaba como colaborador de México Canta. Entonces, antes de la primera nota de Óscar en México Canta, aparece un pinche articulote de él, ¿no?, con sus audífonos, hacia la Jacobo Zabludovsky oyendo música. y a mí me impresionó, o sea, ay, puras vacas sagradas, y yo aquí un chamaquito de 18 años escribiendo para ellos. Después empecé a leerlos y sí, de veras lo hacían bien. Nos miraban desde su enorme altitud hacia donde estábamos nosotros, allá a ras de suelo, pero nos daba gusto convivir con ellos. Pero llegando a Conecte, entonces, cuando tronó México Canta, que se le habían dado a Armando Blanco, dueño de Hip 70, que quiso hacer una revista muy hip, y tronó como a los dos o tres números, todo el mundo se concentró en Conecte. Ahí estuvo Walter Schmidt, estuvo el mismo Oscar, mucha gente pasó por ahí, y entonces me empecé a emocionar con el periodismo musical, mucho, mucho, mucho. Pero como yo estaba ya escribiendo para un periódico que se llamaba El Nacional, lo primero que publiqué en México Canta fue una entrevista, no, perdón, lo primero fue un análisis que intenté hacer sobre la estupidez que había en el enfrentamiento entre lo que se llamaba en aquel entonces el nuevo canto, la música de protesta, la trova, pues, y el rock, porque los rockeros mexicanos detestaban a los folcloristas y los folcloristas detestaban a los rockeros. Algo muy diferente a lo que pasaba, por ejemplo, cuando Charly García y Mercedes Sosa cotorreaban y chupaban juntos y grababan, ¿no? Aquí en México no podían verse. Y yo hice unas notas sobre eso, hablando de la estupidez de la situación. Ya después publiqué una entrevista con Serrat, otra con Guadalupe Trigo. Me fui diversificando y ya hablé mucho. Buenas tardes. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. De grupos emergentes. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe.